Evolución Radio. Existen decisiones en la vida que se presentan solo una vez. Su elección en ese tiempo puede afectar el futuro de su vida y tal vez la de otros miembros de su familia. Los investigadores han descubierto posibilidades impresionantes en la correlación y almacenamiento de las células provenientes de la sangre del cordón umbilical de su bebé. Dentro de la rica fuente de sangre del cordón umbilical de su bebé, se encuentran las células constructoras de la sangre y del sistema inmunológico. Estas células, denominadas células madre, se reproducen formando otras células: glóbulos blancos que actúan combatiendo las infecciones, glóbulos rojos que llevan el oxígeno a los tejidos y plaquetas que ayudan a la coagulación. Al recolectar estas células madre al momento del nacimiento, usted estará seguro de que cuenta con células compatibles a las células de su hijo. Es además bastante probable que estas células puedan ser afines a otros miembros de su familia. Estas células madre pueden ser utilizadas en el tratamiento de algunas enfermedades de la sangre, enfermedades genéticas y algunos tipos de cáncer. Diferentes estudios han demostrado que las células madre de la sangre del cordón umbilical contienen las mismas células progenitoras que se encuentran en la médula ósea. Existe cada vez mayor evidencia de que la sangre del cordón tiene ventajas específicas sobre los trasplantes de médula ósea, como por ejemplo, su facilidad de obtención. No presenta riesgos para el donador. Menor probabilidad de transmisión de infecciones. Menor riesgo de desarrollar enfermedades injerto contra huésped. Permite el uso en donadores con compatibilidad parcial. Rápida disponibilidad. Mayor cantidad de células progenitoras y células formadoras de colonias. Mayor capacidad proliferativa. Puede decirse que todos somos candidatos potenciales para este procedimiento salvador de vidas, aunque las probabilidades son bastante pequeñas de que su hijo necesite un trasplante de células madre. El almacenar la sangre del cordón de su hijo es hoy y será siempre una elección acertada tanto por las enfermedades que se tratan actualmente con estas células como por aquellas enfermedades cuyo tratamiento con células madre se encuentra actualmente en fase experimental. ¿Pero cómo se logra todo ello? La recolección de sangre es un procedimiento simple y sin dolor para usted y su bebé. Después de llenar su aplicación y completar las formas requeridas, se le informa acerca de todo el proceso. Responde sus dudas y le proporcionan el estuche de recolección, mismo que deberá llevar consigo al momento del parto. Posteriormente, contactan a su médico para avisarle que usted ha hecho la maravillosa elección de guardar las células madre del cordón umbilical de su bebé en el banco que usted ha elegido, para capacitarlo y ofrecerle información referente a la toma de la muestra. Cuando el bebé nace, el cordón umbilical, que aún se encuentra unido a la placenta, es pinzado y limpiado por su ginecólogo. La aguja de la bolsa de recolección se inserta en la vena umbilical y se recolecta la sangre. La bolsa de recolección contiene un anticoagulante y una vez recolectada la sangre, no necesita de refrigeración. También se le toma a la madre una muestra de sangre de su brazo. Todo el proceso se lleva a cabo en menos de 10 minutos. Una vez realizada la recolección, ya que la sangre se encuentra en su estuche, usted se comunicará al banco de cordón umbilical donde usted ha elegido y un mensajero pasará a recoger el estuche con la muestra, o usted mismo lo puede enviar a las instalaciones del banco referido. Los bancos le dan una garantía de que su muestra será procesada inmediatamente después de tomada, evitando tiempo perdido en transporte, demoras y maximizando la cantidad de células recuperada, la funcionalidad y viabilidad. La llegada de las valiosas células de su hijo a los laboratorios del hospital y del banco es lo más importante. Inmediatamente identifican su muestra y le asignan un número único e introducen la información en el sistema del catálogo computarizado. Los químicos llevan a cabo una serie de pruebas con la sangre del cordón de su bebé. La sangre se mide para determinar su volumen, cuenta completa de células, así como pruebas bacteriológicas. También se realizan pruebas serológicas a la sangre materna para determinar la presencia de hepatitis, sida, brucela, sífilis y chagas, que pueden ser transmitidas a través de la madre. Las células madre son separadas y se lleva a cabo un procedimiento de protección celular y precongelación, que permite a las células soportar el almacenamiento en tanques criogénicos con una temperatura constante de menos 195 grados centígrados. Los bancos cuentan con tanques criogénicos modernos que son monitoreados las 24 horas. Todos los bancos tienen un compromiso con usted para que esté tranquilo y confiado, sabiendo que estas células están en buenas manos. La más preciosa experiencia de su vida puede ser aún más maravillosa de lo que usted se imagina. El guardar la sangre del cordón umbilical de su bebé después de su nacimiento le va a brindar a usted la tranquilidad de saber que le ha dado a su hijo y a otros miembros de su familia la oportunidad de contar con células madre para una eventualidad futura. Nadie quiere creer que puede existir la necesidad de que su hijo o uno de sus hermanos pueda caer enfermo. Pero qué mejor manera de elegir un tratamiento potencial para salvar vidas que el almacenar las valiosas células madre. Evolución Radio.